Programa número 21. Aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar la nutrición. Despierta, mi vida. Despierta. Mi esposa y para mí, los días 22 de cada mes son muy importantes, pues tenemos que llevar a nuestros hijos, Margarita y Pablo, al centro de salud para que la doctora los revise y nos oriente. Y es que, ay, como queremos mucho a nuestros hijos, deseamos que crezcan sanos física y mentalmente. Y qué bueno que llegó el día, porque hemos estado observando a Margarita un poco apagada, con ojeras y algo pálida. No creo que esté enferma, pero no vaya a ser. Más vale que la doctora la vea y si fuera necesario nos recete alguna medicina para que no esté tristona y le vuelva el color a sus mejillas y ese brillo tan bonito a sus ojos. Cuando llegamos con la doctora, revisó a Pablo, lo pesó, lo midió, le vio la garganta, los reflejos, todo. Pablo tiene 4 meses y la doctora nos comentó que lo encontraba muy bien. La leche de mamá es maravillosa y por eso no se enferma. Pero aparte, ya le estamos dando sus papillas de verduras y frutas para complementar su alimentación. Y de veras que el muchacho está fuerte y sano. Pero cuando revisó a Margarita, nos llamó la atención porque encontró síntomas de desnutrición. Rocío y yo nos extrañamos mucho. Y ella le preguntó a la doctora. ¿Pero cómo? Si Margarita come bastante bien. Sí. Pero, ¿qué significa comer bastante bien? ¿Alimentos básicos de los que hemos hablado en otras ocasiones? ¿Lo han puesto en práctica? Yo comenté que con lo que ganamos, pues es difícil conseguir todo lo necesario. Y aparte hay muchas cosas que no encontramos por aquí. Entonces sonrió un poco y nos dijo: no se preocupen, es más fácil de lo que piensan. Miren, ustedes están rodeados de recursos naturales que pueden utilizar para tener una alimentación adecuada. Por ejemplo, el guasontle, la chaya, los nopales, la flor de yuca, el colorín, la verdolaga, el quelite, el coco, la malva, y tantos más. Aparte de los que normalmente se cosechan en la región. Y si los combinan con huevo, alguna carne o queso, nos proporcionan una alimentación más adecuada. Claro, vigilando que no falten leguminosas y alimentos de origen animal, cereales y tubérculos, y frutas y verduras. Pizarro, frijoles, zanahorias, chayotes. lugar. Rocío y yo nos quedamos viendo sin saber qué decir. Pero entonces la doctora se aproximó y nos dijo... Piensen y verán. Los frijoles, las habas, las lentejas y la soya en gran medida nos proporcionan proteínas, así como la leche, la carne, el pollo, el pescado y los huevos. Recuerden que estos alimentos son esenciales para el crecimiento de los músculos. Las frutas como la naranja, la guayaba, la pera, en fin, todas las que hay por aquí, así como las verduras, como la calabaza, la zanahoria, el jitomate, la col, la espinaca, todas son responsables de que nuestro cuerpo funcione con armonía. Son indispensables para defender al organismo de algunas enfermedades y de ayudar al crecimiento de los huesos y dientes. ¿Y qué me dicen de la papa, el camote, la caña de azúcar, el maíz y la remolacha? Es importante que no falten los cereales como el maíz, el trigo o el centeno entre sus alimentos, ya que estos nos dan energía para jugar, pensar, trabajar y en general para todas las funciones del organismo. Oiga, doctora, ¿y el ajonjolí, la nuez y el coco son buenos? Claro, el girasol, el cacahuate, las semillas de calabaza son buenos por la energía que le proporcionan al cuerpo para que se mueva. Sería muy bueno apartar algunos de los alimentos que cultivan antes de vender la cosecha. Toda la familia debe alimentarse con ellos, pero en especial los niños. ¿Cómo vamos a saber cuánto darles de una cosa o de otra? No es la cantidad, sino la calidad. Por eso hay que combinar los alimentos. Recuerden lavar las frutas y las verduras y cocer muy bien las carnes, así como hervir el agua que se va a utilizar para preparar los alimentos y la que se va a beber. Sí, Antonio. En casa no teníamos mucho, pero nunca faltó que nos dieran. Cuando no había... En lugar de desayunar huevo, leche y pan, nos daban un pocillo de atole de garambullo calentito, endulzado con piloncillo o miel de abeja, y unas tortillas. A la hora de comer, nos daban arroz, calabazas con papas y frijoles o habas. Ah, y también nos daban unos taquitos de nopales con chapulines, ay, que son muy buenos. Y por la noche... Otro atolito y alguna fruta que juntaban mis papás por ahí en el monte. A veces tunas, otras zarzamoras, qué sé yo. A mí me gustaban mucho los chapulines. ¿Usted cree que eso esté bien, doctora? Por supuesto que sí. Lo que nos da la naturaleza es muy bueno. Y lo más importante es aprovecharlo para una alimentación balanceada. ¿Verdad que no es tan difícil? Yo sé que a veces tienen que vender el poco huevo que obtienen de su gallina. Pero es muy importante que Margarita y Pablo tomen leche y coman huevo. Y que cuando se pueda, les den carne o pescado. Padre langostino, tiburón, pescado blanco, sardina, camarón, robalo, atún y guachinango. Hay que ricas proteínas que podemos atrapar. Con la técnica adecuada aprendemos a pescar. Ahí va Macarena, trucha, lisa y pez lenguado. Sierra, carpa, almeja, mejillón y pez dorado. Conociendo bien los pasos, los podemos cultivar. En estanques o en piletas, en lagunas o en el mar. La gente descubrió. La más fácil cada día. La neurología lo descubre como pensarlo, ya que la tecnología nos ayuda a mejorar. En cada lugar, para pensar, hay que saber inventar. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mi hermano que vive en la costa no le cuesta trabajo pescar. para él conseguir pescado pues es fácil. Pero por aquí no hay manera de encontrarlo, porque estamos lejos del mar o de alguna laguna. Aunque pensándolo bien, lo que nosotros podemos hacer es atrapar algún conejo, un armadillo o una iguana. Claro, esto puede hacerle mucho bien a Margarita. A veces nos costará trabajo seguir estas recomendaciones, pero vale la pena, porque no nos gusta ver tristes y descoloridos a nuestros niños. A Rocío y a mí nos dio mucho gusto saber que lo de Margarita no era tan serio. Pero la doctora insistió en que si nos descuidamos, puede ser muy malo para nuestros hijos. Así que, pues hay que alimentarlos muy bien, ¿verdad, Rocío? Sí, Antonio, ¿sabes? Yo creo que es muy importante que diario procuremos alimentarlos como nos dijo la doctora. Y nosotros hay que fijarnos más en cómo utilizar los recursos naturales que tenemos por aquí. La naturaleza siempre tiene algo que brindarnos. Hay que aprovecharlo. Alimentos naturales y frescos, junto con una buena higiene, contribuyen a un buen desarrollo de los niños. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Bedoyos Luján, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Penicho Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Llanes, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.